La mujer más hermosa de mi vida se perfuma de nube y llueve una canción en el cielo grisáceo de mis ojos, donde juegan los sueños con la palabra amor. La mujer más hermosa de mi vida amansa mi tristeza con sus manos de pan, mezcla 5 gramos de belleza en un champán de risas para desayunar. La mujer más hermosa de mi vida, una vez cada siglo la miro de perfil, su alma yo la corto a mi medida, en el cuerpo de otras me miento y soy feliz. La mujer más hermosa de mi vida es un ramo de loeve vestida de Chanel, con la cerilla de un beso se enciende en la rama del frío la hoguera de su piel. La mujer más hermosa de mi vida toma té con la muerte y se llaman de tú, dispone los cuernos con la vida, toca un fox en el aire disfrazado de blues. La mujer más hermosa de mi vida, una vez cada siglo la miro de perfil, su alma yo la corto a mi medida, en el cuerpo de otras me miento y soy feliz. Hermosa de mi vida, una vez cada siglo la miro de perfil, su alma yo la corto a mi medida, en el cuerpo de otras me miento. La mujer más hermosa de mi vida, una vez cada siglo la miro de perfil, su alma yo la corto a mi medida, en el cuerpo de otras me miento y soy